vaina la hice pa' retumbar. Toda la bocina, en toda la esquina. Con esta vaina juro no vamos a quedar. Con la avenida de Medellín a los minas. Ojalá que la vecina no llame a los monos y no dañe este party. Porque si se tiran van en contra el pile boom y también pile chapi. Tigre con felonía, par de pana con guarante. Mi primo tiene un gilet en la boca y mi menor tiene un cañón gigante. Y no estamos buen problema, no. Pero para el que se pase, no les va a gustar los acontecimientos ni tampoco el desenlace. Esto yo lo hice pa' toda la gente pura, pa' todos los sicarios y toda la mami que se buscan. También lo hice pa' los hijos de mami papi, los guaynabitos, para everybody. Pa' que muevan la chapa, toda la chapi chapi. Manín, yo tengo el flow de call me young musician papi. Ay. Esta vaina la hice pa' retumbar. Toda la bocina, en toda la esquina. Con esta vaina juro no vamos a quedar. Con la avenida de Medellín a los minas. De Manhattan a Japón, de Japón pa' atrás pa' Santiago. Tenemos todos los menores activos, hasta los viejos tenemos activados. Yo soy del liceo al medio cibaeño, pero en Nueva York fui criado. Y me siento como Michael Jordan en un campeonato o en Chicago. No quiero coro con lambones, no. Ni coro con hombre metiche. Tengo par de negritas en Dajabón y tengo par de sicarios en Miche. Esta vainata pura, ven la acapiada, tírale en la olla, eso viene pa' atrás. Rey de un movimiento, yo pegué el trap. El blaquito más duro del rap, soy el crack. Esta vaina la hice pa' retumbar. Toda la bocina, en toda la esquina. Con esta vaina juro no vamos a quedar. Con la avenida de Medellín a los minas. Esta vaina la hice pa' retumbar. Toda la bocina, en toda la esquina. Con esta vaina juro no vamos a quedar. Con la avenida de Medellín a los minas. También lo hice pa' los hijos de mami papi. Los guaynabitos, para everybody. Que muevan la chapa, toda la chapi chapi. Manín, yo tengo el flow de call me young musician papi. DJ Doc, Mr. Deck, Guajiro, Palma Production. Ay. Esta vaina la hice pa' retumbar. Toda la bocina, en toda la esquina. Con esta vaina juro no vamos a quedar. Con la